distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, aquí andamos ya preparadas para empezar el puente del día de hoy. Puente número 199. Falta poquito para el 200. Así es, estamos organizando todos los festejos meritorios para el programa 200, así que se van a quedar esperando ahí la próxima semana las novedades. A las novedades de esta cuarta temporada del puente, ¿quién diría llegar a los 200, no? Hoy, en el programa de hoy, vamos a hablar sobre economía, continuar un poco hablando sobre economía, pero desde lo macro, desde la relación, la política económica de la Argentina con el exterior, la negociación de la deuda, el tema de los fondos buitres. Queremos tener algunos elementos, algunas definiciones que nos va a traer el invitado del día de hoy para poder entenderlo, interpretar tantas opiniones que andan dando vueltas. Así es, un tema muy actual, con muchos personajes nuevos, con términos nuevos que a lo mejor no nos hubiese gustado saber nunca, pero sin embargo estamos aquí y tenemos que saberlo y entender qué está pasando. Saludamos a todas las radios que nos escuchan, las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a las radios de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, a FM La Riachuelo, Villa Jardín, Radio Activa 98.7 de Ushuaia, FM La Milagrosa 100.9, entre otras, también al Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre otras radios que nos repiten en todo el país. Y los invitamos a todos a que se comuniquen, que nos den su opinión, qué piensan acerca del programa y de los temas que planteamos semana a semana, a el mail elpuente@sociales.uva.ar, en Facebook también El Puente Radio, o en Twitter @elpuenteradio. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @elpuenteradio. Y en el programa de hoy estamos ya en compañía de nuestro invitado, el licenciado Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por invitarme. Bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Para los que no lo conocen, Horacio Robelli es economista, es docente en la Facultad de Ciencias Económicas, de Finanzas Públicas, y en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, también es docente allí. Fue director de Políticas Macroeconómicas del Ministerio de Economía y es nuestro secretario de Hacienda de las Facultades Sociales. Así que nos lo cruzamos en los pasillos también. Gracias por venir, y también es especialista en estos temas y ha escrito mucho y ha salido en los medios hablando de este tema que es de actualidad y que queremos tener algunos elementos que por ahí son términos nuevos, como decía Luciano, que queremos entender. Primero vamos a pasar un breve audio con que hizo el diario La Nación, que a veces los diarios hacen algunos videitos, diciendo qué son los fondos buitre, para que usted nos dé alguna aproximación un poco más amplia y alguna definición para poder entender de qué estamos hablando y por qué se lo llama de esta manera. ¿Qué son los fondos buitre? Por lo general, son empresas constituidas en paraísos fiscales que reúnen tres grandes condiciones: muchos abogados, asesores financieros y millones de dólares. Estos fondos básicamente identifican países o empresas que cayeron en desgracia económica y compran su deuda por unos pocos dólares con el objetivo de litigar algunos años y cobrar millones. Cuando un país tiene problemas económicos o directamente va camino a la quiebra, el precio de sus bonos se derrumba en el mercado porque sus tenedores se asustan y corren a venderlos. Allí es cuando estos fondos entran en acción y compran estos papeles a una fracción de su valor nominal. La otra alternativa es cuando un país negocia una forma de pago con sus acreedores, es decir, cuando realiza un canje de deuda. Allí, los buitres no aceptan la reestructuración y cuando el canje está cerrado, comienzan a litigar para poner en riesgo la operación, poner al país en riesgo de default y obligarlo a negociar. Por lo general, el foco de estos fondos han sido siempre países pobres y con bajos índices de desarrollo humano, como Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Panamá, Perú y ahora también la Argentina. El puente. Construcción colectiva. Escuchábamos ahí el audio del Diario de la Nación que realizó en para saber un poco y entender qué son los fondos buitres y de qué hablamos cuando hablamos de buitres. Bien, sí, en general estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también hay un trasfondo, son dos trasfondos. Una, la influencia clara que tienen ellos en la justicia, sobre todo en la justicia norteamericana. Ahí sé que tienen un buen estudio de abogado, pero ese buen estudio de abogado se caracteriza por tener clara influencia, en la más amplia extensión de la palabra influencia sobre los jueces, porque los jueces terminan fallando a favor de ellos. El caso nuestro, el caso de los fondos NMT Helio, de Paul Singer y el fondo Aurelio, que son los que encabezaron un listado de 15 tenedores de bonos argentinos, de 15 tenedores de bonos argentinos de deuda, la influencia sobre el juez Griesa es clara. Basta leer las versiones taquigráficas de las reuniones del juez Griesa con los abogados de la Argentina y con los abogados de los fondos buitres para ver que siempre la última palabra la tienen los abogados de los fondos buitres. Es más, cuando no entiende algo le pide explicación directamente. Está en la versión taquigráfica y no exagero nada en lo que estoy diciendo. Claro. Y lo segundo es que administra mucha plata en negro, él dice, paraísos fiscales. Pero esa plata en negro nace de la corrupción, nace de la corrupción política, nace de la corrupción de la venta de drogas, de armas. O sea, mucho dinero que se canaliza de esta manera comprando títulos de países que están al borde de la cesación de pago o en cesación de pago, como fue el caso argentino, lo que demostró la Presidenta de la Nación en el caso del fondo NM Elliott, que compró 487 millones de dólares, títulos que valían mucho más, pero los había comprado a un valor promedio del 22% de la lámina cuando la Argentina entró en default. O sea, nunca le prestó un peso a la Argentina, compró directamente los títulos defaultados a la Argentina en el año 2001, lo compró en el 2002, 2003, 2004. En promedio lo compró un 22% del valor, o sea, la lámina decía 100 dólares y pagó 22 dólares. Y pretende cobrar el 100% de los intereses, más las cuotas judiciales, más los punitorios, etcétera, etcétera. Esto es lo que el mecanismo que perverso que tiene. Y para hacer un poco de historia, por ahí, ayuda a contextualizarnos en nuestro país, ¿cómo se contrajo, cómo nace la deuda externa argentina? Es muy largo de contar por ahí, pero para tener algunos hitos de cómo nace, cómo fue evolucionando y en qué etapa estamos ahora. Los hitos principales fueron, la Argentina cuando vino el golpe militar de 24 de marzo de 1976, estaba en cesación de pago, estaba en default, porque en el año 75 el ministro Cafiero no pudo pagar los intereses de una deuda y se declaró en cesación de pago. Esto fue a fines del año 1975. Pero el monto de la deuda eran 8.000 millones de dólares. Es cierto que la moneda norteamericana se ha depreciado desde 1975 hasta acá 1% anual en promedio. Algunos años más, otros años menos. No son los mismos los 8.000 millones de dólares de esa época que ahora. Pero 8.000 millones de dólares. La Argentina está en cesación de pago. Llega la dictadura militar y a través de un acuerdo stand-by con el FMI le vuelven a abrir la canilla de refinanciar la deuda, alargar los plazos y la dictadura militar se endeuda fuertemente, se endeuda sobre todo para hacer faraónicas obras públicas, los estadios mundialistas, rutas, etcétera, etcétera, que la facturaron dos o tres veces más con grandes empresas contratistas, que son las mismas contratistas que tenemos ahora, Rollo, Macri, Pérez Compán, las mismas. Techín, los mismos grandes contratistas que tenemos ahora, se habían contratado para hacerse las obras públicas de ese momento y la deuda y se financió con endeudamiento externo. Y después la guerra de las Malvinas también hizo endeudarse. Esto hizo que cuando se fue a la dictadura militar pasara de ver 8.000 millones de dólares a deber 46.000 millones de dólares. O sea que el primer salto de deuda lo toma la dictadura militar. El gobierno del radicalismo, primero con don Bernardo Grimpum, quiso investigar la deuda. Esto es lo que no se habla nunca del patriotismo de don Bernardo Grimpum y de su equipo, que él quiso investigar la deuda y dividir la deuda legítima de la ilegítima, o sea, la deuda que las empresas hacían aparecer como deuda y en realidad era un autopréstamo. Claro. Por ejemplo, el caso más concreto es el caso de Asindar, que en esa época estaba presidida por José Alfredo Martínez Dios, fue su presidente antes de ser ministro de Economía, y después lo reemplazó el general Alcide López Ofrán. Asindar pidió un crédito de casi 500 millones de dólares al Banco Orion, menos de la mitad lo puso en el país, la otra mitad lo puso a nombre de los dueños de Asindar, de los Gourmendi, los Acevedo, de las familias dueñas de Asindar, quedaron depositados en el banco como como contrapartida del préstamo le dieron, porque aparece un préstamo de 500 millones de dólares y tienen 250 dentro del banco, y con los 250 millones de dólares compró la industria que le hacía frente a en alambres y alambronas, que es lo que produce Sintar, que fue Establecimiento Metalúrgico Santa Rosa y Gurmendi. Compró los opositores de ellos, los que eran productores también de alambres y alambrones, se quedó con el monopolio del mercado interno y encima después les fue trasladando a través de los seguros de cambio en los estertores de la dictadura militar, seguro de cambio que hizo Domingo Felipe Cavallo cuando fue presidente del Banco Central, Danilo Pastore era el ministro de Economía y estaba Viola como presidente de la República, otro que lo reemplaza a Videla. Hacen un seguro de cambio para ir transfiriéndole esa deuda al Estado. Esto es lo que quiso investigar don Bernardo Grimpun. Creó una comisión dentro del Banco Central para investigarlo. Sí. Y después, el 19 de febrero de 1985, él se pelea con el representante de la Argentina del Fondo Monetario Internacional, un catalán, Joaquín Ferrán, lo echa de su oficina y Alfonsín le termina pidiendo la renuncia a don Bernardo Grimpun. Cuando se va Bernardo Grimpun y Vilma Chinea y Churruy, ellos legitiman la deuda, porque a través de las circulares, los comunicados A696, A697 y A698 legitimaron lo que estaba investigando don Bernardo Grimpun, lo legitimaron al aceptar toda la deuda que se había blanqueado en los seguros de cambios como si fueran deuda legítima. El que legitima la deuda externa es el ministro Churruy en la gestión de Alfonsín, porque era una dictadura espuria y espuria la deuda, pero hay un gobierno democrático que lo legitima. Y después la profundiza y le amplía la deuda, el menemismo, porque con el atraso cambiario se tomó deuda externa para financiar el déficit del comercio exterior. Vivíamos de todo importado, claro. Champán francés, todo importado, y lo pagamos endeudándonos, porque no teníamos déficit comercial, importábamos más que lo que exportábamos. Todo esto fue generando una deuda monstruosa, parte se pagó con las privatizaciones, se volvió a caer en cesación de pagos en 1989 y en el 2001. Y después, y ahí cuando llegamos a la crisis del 2001. Viene, inclusive se hace una especificación asimétrica, que lo único que hace es agrandar más la deuda. El Estado argentino absorbe la deuda de las provincias, hace un acta en abril. El presidente de la Dualde se hace un acta en abril del año 2002 con las provincias que no sabíamos ni cómo se endeudaron, le transfirieron a la nación, y toda esa deuda es la que otro patriota, Néstor Carlos Kirchner, le hace una fuerte quita de capital, negocia con los acreedores y le reconoce solamente un 35% del valor nominal. O sea, la lámina es ya $100, le reconoce 35% y extiende los plazos hasta el año 2038. Volvió a repetir la misma jugada, eso fue en mayo del 2005, volvió a repetir la misma jugada en abril del año 2010. Esas dos quitas de deuda y esa refinanciación de la deuda permitió que ingresaran en esos dos canjes el 76,3% de los que habían llegado. Quedaron solamente 7,3% afuera, y ese 7,3% afuera es el que está litigando contra Argentina en este momento, y se supone que la gran mayoría de ellos son fondos buitres, o sea, son fondos que compraron no a los tenedores originales, sino que esperaron que el país defaulteara para comprarlo por menos de la mitad a esos tenedores. Impecable este resumen, no sé. este recorrido. O sea que estamos en este momento negociando con este pequeño porcentaje. Sí, es el 7,3% de los acreedores, es muy pequeño, pero dado esto que decíamos los fondos buitres, con clara influencia en la justicia norteamericana, que la justicia norteamericana falla a favor de ellos. Primero falló el juez Griesa en el año 2012, en el 2013 la Corte de Apelaciones, que es la Cámara de Apelaciones de Nueva York, falla dándole la razón al juez Griesa. Y por último, el 16 de junio del año 2014, la Corte Suprema de Justicia decide rechazar tratar el caso y de esa manera avala implícitamente los dos fallos adversos contra Argentina. La Argentina se encuentra con que tiene que pagar el 100% de la deuda. Esa es la particular interpretación que hace el pari passu el juez Griesa. Tiene que pagar el 100% de la deuda. Los acreedores, en este caso, son 1.330 millones de dólares, porque son estos litigantes encabezados por NMT Elliott, por Paul Singer y por Aurelius. Hay 13 bonistas argentinos, 13 particulares argentinos, con poca monta, pero todos ellos hay que pagarle el 100% de sus acreencias y ya, al contado. Esto era imposible cumplir, no solamente por los 1.330 millones de dólares, sino porque hay una cláusula, que es la cláusula Rufo, que es una cláusula que se hizo en los dos canjes, por lo cual, como así cate para que entraran en canje, se decía que no se le podía dar a ningún otro acreedor mayor ventaja que se le había dado a ellos, que había sido una quita del 65% del capital y se había extendido los plazos hasta el año 2038. Y acá el juez Grilla pretende que le paguemos 1.330 millones de dólares de capital, más los intereses, más las costas, más los punitorios, todo junto ya a estos fondos buitres. Estamos conversando con Horacio Robelli, él es economista, es secretario de Hacienda de nuestra facultad y es profesor en las facultades sociales y la Facultad de Ciencias Económicas, haciendo este recorrido histórico y este panorama de la deuda externa desde la dictadura hasta hoy y en qué estado estamos. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguimos conversando con el profesor. Así es, vamos a escuchar un tema de Árbol, Plata. Primero, por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Plata, plata, plata, plata, plata quiero yo. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, un mayordomo y una esclava. Un personal trainer, un sirviente, una criada. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Y poder comer manjares que nunca he probado. Tener un castillo y usar hoteles muy caros. Usar de papel higiénico billetes raros. Y poder tener allí mi océano privado. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Quiero tener todos mis dientes de oro y diamante. Para que todas conmigo así quieran casarse. Un parque de diversiones solo para mí. Y antes de morirme que me guarden en un freezer. Pero yo no tengo nada que comer. Yo no tengo plaza, como podrás ver. Duermo en tu vereda y te pido a vos que siempre que puedas me ayudes, por favor. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, estamos en compañía de Horacio Robelli, economista y profesor de nuestra facultad, hablando un poco de la negociación de la deuda en este momento en nuestro país que está llevando adelante el gobierno nacional. Y queremos preguntarle, bueno, ¿en qué estado está esta negociación actual, esta presentación que hizo el gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Justicia de La Haya? ¿Por qué se hizo esta presentación y por qué se rechazó esta demanda? Claro, es a simple vista, o sea, no hay que hacer ni abogado, el sentido común es algo totalmente desproporcionado, que países que no le prestaron directamente a la Argentina, tenedores de bonos que no le prestaron directamente a la Argentina, traten de reclamar el 100% más las cotas judiciales, más los intereses, más los punitorios. Es totalmente desproporcionado. Ante esta situación, la Argentina lo que hizo fue no pagarlo, porque si no se declaraba... O sea, el 2 de enero del año 2015 recién ahí vence la cláusula Rufo. En realidad vence el 31 de diciembre del 2014. Pero a partir del 2 de enero vos ahí sí podés acordar con otro acreedor argentino condiciones distintas a lo que le habías dado en los dos canjes del 2005 y 2010. Entonces, era una trampa, porque si la Argentina le pagaba a los fondos buitres, al M. Elliott, ahí sí íbamos a estar en default de verdad, porque todos los demás países iban a exigir el mismo trato. La Argentina no entró en esa trampa, esto fue lo bueno de la negociación, en el sentido que no entró en ese problema, y tampoco el juez norteamericano pudo resolver, porque el juez norteamericano, el juez Grilla, es un juez municipal. Nueva York es un distrito muy importante, la capital financiera del mundo, pero es un municipio. Claro. Y él pensaba que tenía jurisdicción internacional, él quería trabar todos los pagos fuera de la legislación argentina, o sea, todos los pagos que se hacían a los acreedores que habían entrado en el 2005 y 2010, se llama DECOMPO, que es el título que se le dio, o deuda reestructurada, que están en Europa, en Japón, quería traerles el pago. Poco a poco tuvo que ir a regañadientes, ir cediendo, aunque es cierto que les quede por única vez. Hay que ver qué pasa en el vencimiento del 30 de septiembre. Pero el vencimiento del 30 de junio se pagó un mes más tarde, se pagó el, el 30 de julio, él tuvo que ir liberando los otros juzgados. Lo único que quedó preso del juez Griesa, porque se entiende, porque es el banco, es el BONI, el Banco of Nueva York Mellon, que es el banco que recibió los 539 millones de dólares que la Argentina tenía que pagar de los servicios de intereses a los bonistas que están en Nueva York, en Estados Unidos. Y esos 539 millones de dólares los dejó congelados. Ni los distribuyó, porque uno pensaba que iba a distribuirlo y que le iba a pagar él con manos militares y le iba a pagar a los fondos UTI. No lo hizo. Claro. Y tampoco le dijo, tampoco le permitió al bono que le devuelva a la Argentina. O sea que están ahí en la cuenta del Bank of Nueva York Mellon, 539 millones de dólares congelados hasta ver qué se decide. Acá hay varias aristas por las que se hicieron y es por la cual la Argentina pide ante la Corte de La Haya que se expida. ¿Por qué? Porque no es un default clásico, no es que la Argentina incurra en cesación de pago porque no puede pagar. La Argentina pagó, giró en tiempo y forma, pero en el espacio de la justicia norteamericana, el juez Griesa es el que no le deja pagar. Entonces, claro, ante esto se presenta ante la Corte de La Haya. Tampoco va a prosperar, porque no vamos a pensar que van a ir todos contra la justicia norteamericana. No va a prosperar, pero sí queda claro como antecedente de que la Argentina va a agotar todas las instancias legales para defender los intereses patrios, los intereses que no podés, claro, incurrir en ese pago. Y en este caso, ¿la cláusula Rufo tiene efecto también, siendo que es una sentencia y no es producto de una negociación el acuerdo que se paga a los fondos buitres? Lo que pasa es que le dejás a la justicia que resuelvas. La justicia, que no se me ofendan los abogados, pero la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad dice otra. Este libre albedrío que tiene, esta interpretación que hace el pari paso del juez Griesa, se puede repetir en el caso este. Por eso no podemos correr ese riesgo. No hay que hacer ningún tipo de acuerdo. De hecho, el gobierno ya lo decidió. Ahora queda claro que lo decidió, que no va a hacer ningún tipo de acuerdo. Lo dijo, fue claro desde el mismo momento, el 16 de junio, el discurso de la Presidenta de la Nación dijo: no nos vamos a dejar extorsionar y no vamos a entrar en la trampa que nos quiere entender. O sea, la Presidenta tuvo en claro desde el primer día lo que estaba pasando y lo que hizo fue jugar con los tiempos como juegan los tiempos ellos y tratar de llegar en las mejores condiciones al 2 de enero. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente los fondos buitres, porque la Argentina tiene recursos para pagar, tiene superávit comercial, tiene reservas internacionales para pagar, puede pagarle a los bonistas. Lo que no quiere es entrar en este juego de que si se cumple o no se cumple la cláusula Rufo y terminar con esta historia el 2 de enero del 2015 en de que la cláusula Rufo no existe más. Y ahí sí, sentarse con los fondos buitres y como toda deuda decir: bueno, vos querés cobrar, yo te pago, pero no te voy a pagar el 100%, o sea, te deposito en tu cuenta en tales plazos. Y acuerdan. Si no acuerdan, no le pagás. Y vos entrevistas a los otros, le seguís pagando. O sea que tenés, en todo caso, un problema selectivo con los fondos buitres, pero que no se le extienda toda la deuda. El 2 de enero la Argentina vuelve a respirar por eso, porque no se le va a extender a toda la deuda como pretenden hacer ahora. Y había un hecho que se debe tener siempre en cuenta, que estos fondos buitres contrataron seguros de default. O sea, si Argentina estaba declarada en default, un seguro de default que les pagaba a ellos el seguro. O sea, no solamente pretenden cobrar el 100% de la deuda con Argentina cuando compraron los bonos al 22 o 23% de su valor nominal, sino que encima pretenden cobrar el seguro del default. En un principio, la AIDS, por su nombre en sigla, que es la Asociación de Derivados y Swap, o sea, de préstamos y pases, de los cuales el N.M. Elliott, o sea, Paul Singer, es uno de sus compicuos miembros, o sea, él es parte y parte, porque claro, este AIDS, por sus siglas, decidió declarar a Argentina en default, pero después lo suspendió, porque se dio cuenta que había que pagar 1.000 millones de dólares que tenían que checar los otros bancos y que la Argentina no está en default, porque la Argentina sigue sus relaciones normales, todavía no tenemos embargos, de hecho no nos pueden pedir embargos, hacen investigaciones judiciales, en algún momento puede haber algún tipo de embargo como pasó con la fragata Libertad en Ghana, algo de esto puede llegar a pasar, seguramente algún tipo de estorbo, alguna molestia de este tipo puede pasar, pero no va a pasar de eso. Fíjate que esto fue el 30 de julio, estamos en 14 de agosto, nosotros seguimos teniendo relaciones comerciales, nuestros aviones de línea siguen funcionando, nuestro barco también, nunca se nos ha pedido ningún tipo de explicación, menos de embargo o de traba de ningún tipo por no haberle pagado a los fondos buitres. O sea que hay una situación, un statu quo que dice que la Argentina puede llegar cómodamente al 2 de enero del 2015. Estamos en compañía de Horacio Robelli, economista y profesor de nuestra facultad, hablando de default y que la Argentina sigue existiendo y seguimos en pie todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades, nuevos caminos. produce para transformarnos. Seguimos en el puente, hoy es nuestro puente número 199 y estamos hablando sobre economía, macroeconomía y política económica en nuestro país. Y queremos también contarles de una actividad y una información que va a haber la semana que viene, el miércoles 20 de agosto. Se va a presentar un libro, La calle no es un lugar para vivir, muy interesante, que queremos saber un poco más de qué se trata. Por eso vamos a hablar ahora con uno de sus autores. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. Estamos en comunicación telefónica con Horacio Ávila. Horacio, ¿qué tal, Horacio? ¿Nos escuchás, Horacio? Sí, te escucho. Ahí estamos, Horacio Ávila, que muchos ya lo conocen porque estuvo también saliendo acá en nuestro programa, referente de la ONG Proyecto 7, que viene trabajando hace mucho tiempo con gente en situación de calle, viviendo como experiencia propia este tema. Es un militante social que queremos mucho, por eso estamos ahora en comunicación con vos para que, primero, felicitarte por este libro, La calle no es un lugar para vivir. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Que escribiste también con Griselda Payares. Payares. ¿Cómo fue que encararon esta escritura? Porque hay muchas vivencias, muchas historias que vos fuiste registrando y ahora tiene forma de libro. Y en realidad se dio porque en algún momento nos pareció conveniente plasmar tantos años de experiencia, de trabajo, de lucha, y de visiones diferentes. Claro. Y entonces, bueno, Griselda también es una antropóloga que también es de la facultad y que ahí da clases, que tiene muchos años de campo con la problemática y que viene hace muchos años también. También fue partícipe de la ley 3706 de Ciudad, conjuntamente con nosotros. Hay mucha también experiencia de parte de ella y la verdad que nos pareció bueno, se dio la posibilidad de que nos financiaran el proyecto y bueno, entonces desde ahí dijimos, bueno, pongámonos a escribir. ¿Y qué es lo que contiene el libro? ¿De qué trata? ¿Con qué se puede encontrar el lector? Y con un poco de todo, hay una historicidad desde el crotismo, el tema del croto, linchera, asociado a la historia argentina en relación a los peones golondrinas de alguna época, y un montón de situaciones que vamos pasando por distintas etapas hasta llegar a la debacle socioeconómica del 2001, donde obviamente se ve muy reflejada la situación de calle como una problemática social estable y estructural. Y bueno, y hacemos una reseña de políticas públicas, de lo que existe que no sirve, por qué no sirve. Claro. Y un poco el planteo, también hay historia de nuestra organización, de cómo nace en la calle, cómo nos fuimos organizando cuando dormíamos en distintas plazas o en el Congreso, y hasta llegar a la actualidad, pasando por la ley y las cuestiones actuales, y obviamente haciendo referencia al Centro de Integración Monteagudo, que hoy nosotros organizamos conjuntamente con 120 compañeros. Pero bueno, hay una reseña de muchos años de trabajo, de historia, y también en un plano quizás un poco más de transmitir conocimientos, hablamos de formas de intervención en la calle y de distintos códigos y cuestiones muy específicas que solamente puede transmitir aquel que haya transitado la problemática, ¿no? Claro, por supuesto, tiene un poco de todo, muchos ingredientes entonces, desde lo personal, desde las historias, desde las políticas públicas en materia habitacional y también esta experiencia del Centro Monteagudo, que también contamos varias veces acá en el puente, que reconocemos y le mandamos un abrazo ahí a todos los compañeros. Y ahora están con esta presentación en la Biblioteca Nacional, el miércoles que viene, miércoles 20 de agosto a las 7 de la tarde. Sí, el miércoles 20 de 19 a 21. También quiero aclarar que el libro tiene dos corpus fotográficos de dos compañeros diferentes, Julio Colantoni y Walter Sangroni, con dos enfoques muy distintos sobre la visión de calle, pero muy que los dos aportan y enriquecen, y que ellos también van a hacer un muestrario de fotos ahí en el lugar. Y nada, bueno, básicamente es esto, como le pusimos más o menos al título del evento, que es De la calle a la Biblioteca Nacional, ¿no? Es así de simple, o por ahí, claro, de motivo para nosotros, desde el lugar que venimos, llegar a lugares emblemáticos, ¿no? Como es la Biblioteca Nacional, la Legislatura en su momento, y otros lugares que siempre nos fueron vedados y negados, y que hoy somos protagonistas en esos lugares. Muchos éxitos, Horacio. Muchas gracias por esta comunicación. Y los invitamos a los oyentes a ir a la Biblioteca Nacional en Agüero 2502 el próximo miércoles 20 de agosto a las 7 de la tarde. Sí, y los esperamos también a ustedes. También. A vos, Luciana, Raimundo también. Sí, ahí lo tengo agendado. Haremos todo lo posible por estar ahí. Y bueno, y es compartir, porque ustedes también, obviamente, son parte de esta historia y también se ve reflejada en el libro. Muchas gracias, Horacio. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Seguimos en el puente ahora, escuchando un poco de música de Who. Put the money down. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Pagar en tiempo y forma, como lo hizo la Argentina, y que a alguien se le ocurra bloquear los fondos, que ni siquiera ya son de la Argentina, ni siquiera son de los fondos buitres, son de los que ingresaron en el canje 2005 y 2010, es algo inédito e insólito. La Argentina quiere pagarle al 100% de los bonistas de aquel 2001, de ese default. Queremos honrar los compromisos de la Argentina con el 100%. Ahora sí, pedimos determinadas condiciones, dados las restricciones que impone nuestro Parlamento a través de sus leyes y nuestros contratos. En esas condiciones, nosotros podemos dialogar abiertamente con cualquier parte. Y de hecho, es lo que venimos haciendo, porque si fuera tan malo el canje, no hubiera sido aceptado por prácticamente todos los demás. O sea que alguien aquí está pidiendo algo que excede lo que ha sido mayormente reconocido por todos. Y repito, los fondos buitres no le prestaron un dólar, un penny, no le prestaron nada a Argentina. ¿Ustedes cuántas reservas usó el gobierno para pagarle a privados que aceptaron los canjes en los últimos 5 años? 35 mil millones de dólares. Y para pagarle a los organismos, Banco Mundial, BID, 11 mil millones de dólares. Entonces, cuando el gobierno quiere pagarle a alguien con reservas, que son los que aceptaron los canjes, los organismos destinó más de 45 mil millones de dólares. Yo creo que valdría la pena gastarse más del 50% de las reservas para evitar un default. No te podés someter a la justicia y decir, si el fallo me gusta, estoy de acuerdo, si el fallo me gusta, no lo voy a cumplir. Estoy seguro que la Argentina en el futuro va a tener reconocimiento y fuerte presencia en los mercados, y entonces hay que construir ese camino que le permita a los mercados, perdón, que le permita a la Argentina financiamiento de largo plazo. ¿Qué está en juego? Es efectivamente si la Argentina en el futuro va a tener hospitales, escuelas, asignación universal por hijo, caminos, ferrocarriles y plena disponibilidad de sus recursos naturales, nada más y nada menos. Ahí escuchábamos varias voces en el audio, algunas, todas muy conocidas, algunas muy respetadas, otras no tanto, parece. Escuchábamos a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, José Luis Espert, Sergio Massa y Leopoldo Moró, entre otros, que hablaban acerca del default, los fondos buitres y demás. ¿Qué significa esta posición? ¿Cómo es la posición que tomó Argentina y qué efectos tiene esto? Antes que nada, una posición digna, o sea, de no humillarnos ante el requerimiento de los fondos buitres y tampoco ante la justicia norteamericana, porque es injusto lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que le paguemos una deuda, que nunca recibimos un dólar de estos acreedores, y que la paguemos de una forma monstruosa, con los intereses monstruosos, con punitorios, reconociendo un 100% de su valor. O sea, antes que nada, una actitud digna en la Argentina. Lo que dice el caso de Esper es claro que trabaja para consultoras que están financiadas por los fondos buitres. O sea, todo aquel que dice que la Argentina tiene que pagar, que utilice sus reservas para pagar a los fondos buitres, no lo hace por ignorancia, lo hace porque tiene un interés manifiesto a hacerlo. No hablé con Massa, pero tuve una charla con Ricardo Delgado en un programa de televisión. Ricardo Delgado, que es el economista de Massa, es un hombre de los cuya consultora es pagada por estos grandes fondos buitres. O sea, es un hombre directo. Él lo único que quería que se le pague a la Argentina, que la Argentina pague. Y como hemos dicho hace un rato, vos no podés pagar porque hay cintas en default verdadero. Ahora ya queda claro que Argentina no va a pagar y que hasta el 2 de enero no se va a sentar a hablar con los fondos buitres para decirle de esta forma te pago. Y tampoco le va a pagar el 100% ni en efectivo. Le va a pagar de alguna forma y en cuota, le depositará, iremos a litigio judicial, pero mientras la vida sigue. Vos podés tener litigios judiciales por controversias judiciales con algún acreedor, pero con el resto vos seguís teniendo el grado de normalidad que la Argentina está teniendo en estos momentos. El problema no es tanto los fondos buitres, el problema son los buitres de acá adentro. Claro. Acá hay residentes argentinos, o sea, viven entre nosotros, y que tienen más de 200 mil millones de dólares en el exterior. En 1989. 200 mil millones. Y los hacen dólar siempre oficial que estaba 37 y comprar por la mitad lo que centavos el 6 de febrero de 1989, cuando José Luis Machinía, que en ese momento era el presidente del Banco Central, decidió no convertir más a Australes en dólares. Cuando renuncia a Zurruy y llega Pugliese, el dólar había pasado la barrera de los 100 australes por valor del dólar. cuando asume Menem la presidencia, el 9 de julio de 89, 650 australes, y la cosa continuó. El 1 de abril del 91, cuando fue el plan de convertibilidad, la conversión fue 10.000 australes por un dólar. O sea, vos pasaste 37 australes con 62 centavos el 6 de febrero de 89, dos años y meses más tarde, el 1 de abril del 91, 10.000 australes. O sea, que no es una relación de precio y cantidad, es una relación de que hay un claro deterioro del valor de la moneda argentina que se compone con la suba del dólar. Cuando vos tenés semejante incremento del valor del dólar, en la teoría económica hay un teorema, que es el teorema de Carlos Díaz Alejandro, que dice que hay una relación inversamente proporcional entre el valor del dólar y el salario. Cuando el dólar sube, el salario se cae. ¿Por qué? Porque nosotros consumimos el mismo bien que exportamos. No exportamos soja, pero la soja sustituyó física y geográficamente la papa, la verdura, al trigo, a la carne. Bueno, todo esto hace que vos se te encarece la vida porque los productos internos se te encarecen. Y aparte tenemos un alto componente importado. Una devaluación impacta directamente sobre el salario. O sea, llevarnos a lo que pasó en el 89 y que hemos vivido, significa la destrucción de los sectores de ingresos fijos en Argentina. Y que es la base de la Argentina. La Argentina crece cuando crece el consumo. Todas las veces históricamente la Argentina creció fue porque creció el salario. Cuando crece el salario, crece el consumo. Cuando crece el consumo, crecen las ventas internas, porque el 75% de lo que producimos está orientado al mercado interno. El 75%, y no son los que fugan capitales. Los que fugan capitales son los que están relacionados con ese 25% que vendemos al exterior, que sobrefacturan importaciones o subfacturan exportaciones o fugan plata directamente como están haciendo. El dólar blue, ese dólar paralelo que le gusta hablar tanto a los periodistas especializados del sistema y a los economistas del sistema, el dólar blue está reflejando eso, está reflejando la puja que hacen los tenedores de dólares que vienen acá entre nosotros y tienen dólares en el exterior para valorizar esos dólares y comprar por la mitad lo que vale el doble. Lo mismo que hicieron en el 89, lo mismo que hicieron en el 91, lo mismo que hicieron en el 2001, recordemos 2001-2002. 2001-2002, pues claro, vos tenías un peso, un dólar, después en abril de 2002 tenías que dar 4 pesos por un dólar. Te das cuenta que con 10.000 dólares vos comprabas una cosa en diciembre del año 2001. Y en abril de 2002 comprabas 4 veces más. Comprabas 4 y comprabas un auto, y comprabas 4 autos. Se dan cuenta que era la desproporción que produce esto. Y esto lo pagamos nosotros. Claro. Lo que se tiene que tener inteligencia y el tino es evitar la escapada del dólar paralelo. ¿Cómo se la evita? Y no es un problema de... quiero aclarar esto. No es un problema de emisión de dinero. Porque la emisión de dinero, si uno toma desde el 1 de agosto del 2013 hasta el 31 de julio del 2014, la base monetaria, que la cantidad de billetes y monedas creados y puestos en circulación por el Banco Central, que la cantidad de dinero que tenemos, los billetes que tenemos y la moneda que tenemos, creció solamente un 16%. 1,6, 16%. O sea que no es una mayor emisión como dice la derecha, como dicen los economistas del sistema. No hay mayor emisión. Y el Estado se financió, solamente aumentó las letras que colocó, las obligaciones a cargo del Tesoro que colocó en el Banco Central, un 36%, que no es más allá que la inflación real que tenemos. O sea que no hubo ni un mayor financiamiento del Estado, y menos una mayor emisión. Al contrario, no es eso. Lo que está jugando acá es la presión de los fondos buitres para que el valor del dólar suba, y de los buitres acá adentro para que el valor del dólar suba y comprar por la mitad lo que vale el doble. Y ahí sí puede haber consecuencias directas en la economía doméstica, porque por ahí en general la población lo que se pregunta es, bueno, ¿cómo este default, esta nueva situación afecta mi bolsillo, mi economía, el empleo, la producción, la recesión? Hay algunas cosas. Exacto. En cuanto incida sobre los fondos, el problema de los fondos UTI, los UTI adentro es su incidencia sobre el dólar paralelo o blue, sobre el dólar negro. El gobierno lo que tiene que hacer es controlarlo. Tiene que haber un mayor control cambiario, que es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque está muy concentrado el comercio exterior, porque tiene todo un sistema bancario que los encubre. Todo esto es cierto, pero el gobierno tiene que hacer un mayor control del comercio exterior y del cambio, de la compra y venta de cambio. Y a su vez, es fundamental el acuerdo con las grandes corporaciones heladeras. Si vos tenés que Louis Dreyfus, Cargill, Nidera, Bunge Cerval, Novograin, por decir las más grandes, que sea la que comercian con nuestro país, te compran el dólar de la soja a 8 pesos con 35, que es el valor oficial, menos 35% de retención, y te da un dólar de 5 pesos con 40. Si vos le compras los dólares, si el Banco Central le compra los dólares de la soja a 5 pesos con 40, 8 con 35 menos el 35% de retención a 5 pesos con 40, 5 pesos con 40, tenemos garantizada que ganamos la partida, porque el grueso del ingreso de dólares se hace a través del comercio exterior. Entonces, si nosotros logramos exportar a un dólar oficial y mantener ese dólar oficial, llegamos al 2 de enero tranquilamente y después, ya en el año 2015, fuera de la cláusula Rufo, negociar con los fondos Bustia, como lo negocia con cualquier otro acreedor, un sistema o una forma de pago. Claro, y esto tiene un poco que ver también con el cuidado y la soberanía de nuestro país, ¿no? En esta actitud del gobierno nacional de cuidar estos intereses. Por supuesto, forma parte de la soberanía como ejercer el poder, como se enseña en política, soberanía como ejercer el poder. La soberanía es monetaria, cambiaria, fiscal. Nosotros tenemos que tener, el Estado lo hace, no es tan fácil hacerlo en el grado de concentración económica que tenemos, en el grado de extranjerización que tenemos, y sobre todo cuando estamos diciendo que hay residentes argentinos que viven acá entre nosotros, que tienen 200.000 millones de dólares afuera y aprovechan una circunstancia como esta, como la aprovecharon en el 82 con la guerra de las Malvinas, en el 89, en realidad cada 7 años derrapaba la Argentina, 82, 89, 95 con el tequila, 2001, dejó de derrapar cuando vino un gobierno nacional y popular, impulsó el mercado interno y controló el cambio. Cuando hubo un secretario de comercio, que además de secretario de comercio, controlaba el tipo de cambio. Cuando hubo esa política, no hubo derrape. Bueno, lo que hay que continuar, para que no haya derrape cambiario, y menos que sea el Blue el que te diga cuál es el precio de todos los bienes y servicios, es con la temática que se hizo en todos estos años. Muchas gracias, profesor. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Hoy pasó Horacio Robelli por el puente, el número 199. Y nos vamos despidiendo, Luciano, ¿qué te parece? Así es, un programa más que claro y esclarecedor, y los esperamos en el próximo programa para festejar los 200 programas, las 200 emisiones del puente. Se vienen los 200 programas, va a haber música, eso podemos adelantar, vamos a haber música para hacer pachanga acá en los estudios de Radio UBA. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos entonces la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culetjian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.